Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Qué rápido se nos fue la semana, ¿verdad? Ya mañana viernes, si Dios quiere. Y para iniciar este bello día nos vamos ahí con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 45 grados Fahrenheit. Un cielo parcialmente soleado. Un viento que corre a 15 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Siguen los vientos fuertes, así que pues salgan preparados las personas que todavía no salen de sus casitas. Sobre todo si conocen a alguien, ¿no?, que anda en motocicleta, pues díganle que maneje con mucha precaución, porque los vientos son los que más afectan a los motociclistas. Obviamente también si estás en el freeway donde vas atravesando los estados, pues también se puede sentir más el viento y obviamente es más peligroso. Y bueno, para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 51 grados, mínimas de 38, con cielos nublados. Hay una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 45, mínimas de 37, con cielos parcialmente nublados. Mañana recuerden que iniciamos nuevo mes, marzo. Hoy es el último día del mes de febrero, así que pues a cerrar ciclos, ¿verdad? Hoy es un día ideal para cerrar ciclos, para andar con el pie derecho y pues para estar tranquilos. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 40, mínimas de 31, con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de precipitaciones tanto hoy, mañana y pasado. El día domingo igual también hay probabilidad de precipitaciones. Temperaturas máximas de 42, mínimas de 28, con cielos soleados pero con probabilidad de lluvias. Para el próximo lunes, máximas de 40, mínimas de 27, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones, y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando. Bueno, la buena noticia es que se ha ido aplazando aún más la probabilidad de nevadas para la próxima semana. Según el pronóstico, hoy nos dice que nada más va a haber un día, pero bueno, no hay que confiarnos tampoco. Les digo que siempre tiene que ver, cuando hay viento, pues cambia, puede cambiarnos totalmente, ¿no?, el pronóstico. Pero aún así, pues sigue la lluvia, bajan las temperaturas. Hoy es el día más agradable que tendremos. De ahí en adelante vuelven a descender las temperaturas, aumentan un poco y así. Está medio loquito el clima. Febrero loco y marzo otro poco, dicen por ahí, ¿verdad? Y con esto nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

ayúdame con eso. ¿Por qué te atreviste a saludar con un beso sin pensar, sin ver mi frase? Siento, vas perdiendo color. Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 38 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver que se llegó el momento de las noticias, ¿verdad? Información noticiosa. A ver, Janet, aterriza nuevamente. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump dice que su ex abogado mintió mucho, pero no sobre la trama rusa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su ex abogado Michael Cohen mintió mucho y dijo cosas incorrectas sobre él en su comparecencia el día de ayer ante el Congreso, pero aseguró que dijo la verdad al afirmar que su campaña electoral en 2016 no colaboró con el gobierno de Rusia. Eso es incorrecto, dijo Trump al ser preguntado durante una conferencia de prensa en Hanoi si es un racista, estafador y un fraude, como afirmó Cohen en una larga aparición ante el comité de la Cámara Baja. Mintió mucho, pero es muy interesante porque no mintió sobre una cosa. Dijo que no hubo conspiración en el caso del fraude de la presunta injerencia de Rusia en las elecciones del 2016, indicó el mandatario. Trump, quien dijo haber seguido todo lo que pudo en la comparecencia de Cohen, a pesar de que comenzó cuando en Hanoi eran las 10 de la noche, aseguró que se preguntó por qué no mintió sobre eso también, como hizo sobre todo lo demás. Dijo que no hubo conspiración y eso me impresionó un poco, francamente, reconoció. El presidente tachó de vergonzoso el resto del testimonio de Cohen y lamentó que esa audiencia ante el Congreso se programara en mitad de esta cumbre tan importante, algo que consideró terrible e increíble. Fue lo que dijo el ex abogado de Trump, quien en mayo ingresará en prisión para cumplir la condena de 3 años que recibió en diciembre por su papel durante la campaña electoral del 2016, testificó el día de ayer ante ese comité en la única comparecencia pública de las 3 que hará esta semana en el Congreso de Estados Unidos. Cohen afirmó que Trump conocía que uno de sus colaboradores, Roger Stone, estaba en contacto con WikiLeaks para la publicación de miles de correos del Partido Demócrata que afectaron a la campaña de su rival en los comicios presidenciales del 2016, Hillary Clinton. Y cumbre entre Trump y Kim colapsa sin alcanzar un acuerdo. La cumbre nuclear entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, fracasó el día de hoy luego de que las partes no pudieron alcanzar un acuerdo por sus discrepancias en torno a las sanciones estadounidenses a la hermética nación en un desalentador final para un encuentro de alto nivel que buscaba desactivar la amenaza global. En una comparecencia de prensa tras el abrupto y anticipado final de la reunión, Trump culpó del desenlace a la insistencia de John Yang en la retirada de todas las sanciones económicas impuestas por Washington sin comprometerse a eliminar su arsenal nuclear. Algunas veces hay que marchar, se explicó Trump, agregando que él había propuesto un acuerdo que estaba listo para ser firmado. Yo prefiero hacerlo bien antes que hacerlo rápido, dijo el presidente estadounidense. Estamos en posición de hacer algo muy especial. Apenas unas horas después de que los dos países se mostrasen esperanzados sobre un acuerdo, las caravanas de Trump y Kim abandonaban el hotel del centro de Hanoi, en el que se celebró la cumbre con minutos de diferencia tras la cancelación del almuerzo y la ceremonia de firma del acuerdo. La Casa Blanca adelantó la conferencia de prensa de Trump, que partió de regreso a Washington más de dos horas antes de lo previsto. El final del entendimiento se produjo apenas horas después de que Trump y Kim pareciesen estar listos para avanzar hacia una normalización en la realización entre las dos naciones, que técnicamente siguen en guerra, mientras el líder estadounidense rebajaba las expectativas acerca de que el encuentro pudiese arrojar un pacto para que el norte tomase medidas concretas para abandonar su programa nuclear. En una especie de cambio de roles, Trump redujo deliberadamente parte de la presión sobre John Yang, abandonando su dura retórica y declarando que no hay apuro, solo queremos lograr el acuerdo correcto. Kim, por su parte, cuando fue preguntado por desnuclearización, dijo: si no estuviera dispuesto a hacerlo, no estaría aquí ahora. El colapso del diálogo impidió que Trump se apuntase a una victoria muy necesaria ante los problemas que enfrenta su país, incluyendo la declaración de su ex abogado personal, Michael Cohen, en el Congreso, donde esta semana dijo que el presidente era racista y un estafador, y afirmó que conocía de antemano los esfuerzos de las potencias extranjeras para ayudar a que el republicano llegase a la Casa Blanca en el 2016. Y la fiscalía pide documentos a comité de investidura de Trump. El comité que organizó la investidura presidencial de Donald Trump recibió una citación de la Fiscalía General del Distrito de Columbia, la tercera de su tipo en el último mes, para que entregue archivos financieros. Con la citación a la que The Associated Press tuvo acceso, la fiscalía pretende investigar si algún directivo del comité se benefició de los gastos del grupo. También pretende ubicar archivos sobre pagos que el comité haya hecho a la organización Trump y al Hotel International Trump en Washington, que fueron escenario de algunos eventos relacionados con la asunción presidencial. El portavoz del comité inaugural, Chris Vaughn, dijo el día de ayer en la noche que representantes del comité están en comunicación con los investigadores y el comité sostiene que sus finanzas fueron auditadas de manera independiente y todos los recursos fueron gastados conforme a la ley. Un portavoz de la Fiscalía General del Distrito de Columbia no respondió a un mensaje para que hiciera declaraciones sobre el asunto. El comité recaudó una cantidad sin precedentes de $107 millones para realizar diversos eventos de la inauguración presidencial de Trump en enero del 2017. Sin embargo, los gastos han estado bajo la lupa en los últimos meses. El comité inaugural recibió dos citaciones similares de fiscales federales en Nueva York y de las autoridades estatales en Nueva Jersey, que investigan, entre otras cosas, si hubo donaciones ilegales provenientes del extranjero para eventos de la asunción presidencial. Entre otros materiales, los fiscales de Nueva York solicitaron documentos relacionados con los pagos efectuados directamente por donadores a contratistas y vendedores que trabajaron para el comité. Y un ataque aéreo y un piloto capturado. Dos potencias nucleares se acercan a una guerra a gran escala. India y Pakistán, dos países vecinos y en muchos aspectos hermanos, están atrapados en la peor crisis en años en la disputa región de Cachemira, Cachemira, perdón, y la captura de un piloto de caza indio, que podría significar que la confrontación solo empeorará, fue lo que dijeron los exdiplomáticos y analistas regionales a la cadena de noticias NBC. El piloto, el comandante Abhinandan Varman, se encuentra bajo custodia militar pakistaní luego de que su MiG-21 fuera derribado el día de ayer en la disputada frontera entre los dos países con capacidad para hacer estallar armas nucleares. El primer ministro de la India, Narendra Modi, se enfrenta ahora a una encrucijada crucial, según los expertos, ya sea para contenerse y tratar de resolver la disputa o para emprender acciones militares. Con las elecciones en menos de 3 meses en India, golpear a Pakistán podría sentar bien con el sentimiento nacionalista, pero también arriesgaría una guerra a gran escala. Nueva Delhi está en un lugar muy difícil ahora, fue lo que dijo Michael Kugelman del grupo de expertos de Wilson Center. Las consideraciones políticas internas hacen que sea muy improbable que India quiera reducir la escala en este momento. En otra información, Cohen dice que Trump mintió sobre su riqueza a la NFL. Donald Trump exageró considerablemente su riqueza antes de convertirse en presidente, incluyendo una ocasión en la que infló el valor de sus bienes durante un intento fallido por adquirir a los Bills de Buffalo en el 2014, dijo el día de ayer Michael Cohen, el ex abogado personal del mandatario, durante un testimonio ante el Congreso. La afirmación genera dudas sobre si Trump podría enfrentar problemas legales adicionales en caso de que, como afirma Cohen, exagerara el monto de sus activos al solicitar un préstamo para adquirir al equipo de la NFL. Los expertos dicen que en un caso penal en contra de Trump es poco probable por varias razones. Sin embargo, las más recientes afirmaciones de Cohen podrían afectar la opinión pública en un momento. En un momento en que los legisladores discuten la posibilidad del juicio político, Trump era uno de los 3 finalistas conocidos en la disputa por adquirir a los Bills a mediados del 2014 tras el fallecimiento del fundador de la franquicia, Ralph Wilson. La oferta ganadora fue de Terry y Kim Pegula, dueños de los Sabres de Buffalo de la NHL, quienes compraron a los Bills por $1,400 millones. El cantante Bon Jovi encabezaba el tercer grupo. Cohen, quien fue abogado de Trump y uno de sus asesores más cercanos antes de declararse culpable de delitos fiscales, fraude, mentir al Congreso y violaciones a las leyes de financiamiento de campaña, testificó el día de ayer durante varias horas ante la Comisión para la Supervisión y Reforma al Gobierno de la Cámara de Representantes. Y en otra información, ríos se desbordan en varias comunidades del sur de Estados Unidos. Muchas comunidades del sur de Estados Unidos podrían enfrentar semanas de inundaciones y otros problemas por el desborde de varios ríos a causa de las recientes lluvias. El alcalde de una localidad ubicada en el delta de Mississippi afirmó el día de ayer que todos los caminos quedaron inundados excepto uno y que algunos residentes se vieron obligados a huir. El agua se estaba acumulando en un dique de Mississippi y podría provocar inundaciones sin precedentes. Mientras que en Nueva Orleans, el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos abrió un desagüe para aliviar la presión. Casi todo el estado de Tennessee ha recibido entre 25 y 51 centímetros, 10 a 20 pulgadas de lluvia en lo que va del mes, por lo que informó el Servicio Nacional de Meteorología. El Departamento de Transporte del estado estaba construyendo carriles temporales sobre la autopista interestatal 25 cerca de Nashville, luego de que el sábado un deslave provocó el cierre de los carriles con dirección al este. El miércoles, las autoridades calcularon que hay entre 800 y 900 residencias inundadas dentro y en los alrededores de Knoxville. El río Tennessee llegó al borde el día de ayer en Perryville, en Tennessee, registrando su tercer nivel más elevado de la historia. Varias construcciones a un costado del río se encuentran sumergidas en distintas localidades y se cortó el suministro de agua potable en algunas zonas. Se pronostica que el río Ohio se desborde este fin de semana en Cairo, Illinois, y también en su tercer nivel más alto de la historia, y río abajo continuarán las inundaciones con desbordes en Vicksburg, Mississippi, y en otras partes hasta mediados del mes de marzo. En Glendora, Mississippi, los 151 habitantes quedaron atrapados entre el inundado río Tallahatchie y Black Bayou. El agua está a unos centímetros de cubrir la carretera federal 49, el único camino hacia la localidad que no está inundado. Y Guaidó viaja a Brasil para reunirse con Bolsonaro. Juan Guaidó, el hombre reconocido por decenas de países como presidente legítimo de Venezuela, se encuentra el día de hoy en Brasil para reunirse con el presidente Jair Bolsonaro. Guaidó llegó temprano el día de hoy a Brasilia y tenía programado reunirse durante el día con Bolsonaro, quien reconoce a Guaidó y ha adoptado una línea dura contra el gobierno venezolano que encabeza Nicolás Maduro. Guaidó tiene programadas también reuniones con el canciller brasileño Ernesto Araújo, líder el Congreso y los embajadores de varios países. El día martes se reunió en Colombia con diplomáticos de la región y con el vicepresidente estadounidense Mike Pence. Más de 50 naciones, entre ellas Estados Unidos, reconocen a Guaidó como líder legítimo de Venezuela, pero no ha podido sacar del poder a Maduro. El fin de semana pasado fracasaron sus intentos de llevar a Venezuela ayuda humanitaria desde las vecinas Brasil y Colombia. Y ahora nos vamos a información deportiva. El ganador del Super Bowl se queda sin equipo. ¿Cómo la ven? Hay nuevo pez gordo en la agencia libre de la NFL con Nick Foles, el quarterback que guió a los Philadelphia Eagles a ganar el Super Bowl 52 en el año pasado y que podrá firmar con cualquier equipo en la temporada baja. A partir del 13 de marzo, el también nombrado MVP de aquel Super Tazón podrá unirse a alguna de las otras 31 franquicias, entre las que destacan como posibles destinos Jacksonville Jaguars, Miami Dolphins y Washington Redskins. Es difícil nuestra postura al tener a alguien tan talentoso en la posición más importante en todo el deporte profesional, quarterback. Tuvimos gran éxito con él en el Super Bowl y 4 victorias de playoff en 2 años, pero al mismo tiempo creemos que Foles merece comandar a un equipo, fue lo que declaró el vicepresidente de operaciones de los Eagles, Howie Roseman. Si bien le dio a Filadelfia el único Super Bowl de su historia, la realidad es que la franquicia tiene en Carson Wentz a su máxima apuesta en el presente y futuro como mariscal de campo. Wentz llevaba paso de jugador más valioso en la temporada 2017 cuando una lesión de rodilla en diciembre lo dejó fuera de los últimos juegos del calendario regular y la postemporada, que fue cuando Nick Foles asumió el mando y los llevó al título de la NFL. Filadelfia podría recibir una alta selección compensatoria para el draft 2020 dependiendo con el contrato que Nick Foles consiga en otro equipo. Sin embargo, no deja de ser llamativo que se negaron a canjearle durante la temporada pasada cuando podían haber recibido varias selecciones colegiales por él. Y en otra información deportiva, David De Gea dio luz verde para negociar su próximo contrato. Hasta hace algunas semanas todo parecía distante entre el Manchester United y el arquero David De Gea. El mal momento del equipo pasaba para pasar a una renovación, pero como en otros rubros internos del equipo, eso también ha dado un giro. El Sport Mail de Inglaterra reporta que el español habría hablado con su representante y le dio luz verde para sentarse a negociar con la dirigencia de los Red Devils. De Gea ha cambiado de idea tras la llegada de Ole Gunnar Solskjaer al banquillo técnico y los mejores resultados que ha obtenido el equipo, además de un ambiente más óptimo en el vestuario. La negociación estaría rondando nada más y nada menos que por los $500,000 a la semana, lo que convertiría a David en uno de los mejores pagados de la plantilla. pero el agente Jorge Méndez, representante del jugador, estaría reteniendo la renovación hasta conseguir un mejor salario para su representado. Méndez estaría argumentando que la cifra aún es inferior a lo que merece su cliente, pues según el reporte, Alexis Sánchez seguiría siendo mejor pagado y los números y rendimientos del chileno no han sido de los mejores. Durante varios meses se rumoró sobre la posible llegada del arquero del Real Madrid, pero la contratación de Thibaut Courtois eliminó la posibilidad para concretar el fichaje. Además, personas cercanas de Yea han confirmado que su deseo por jugar en España no es del todo atractivo, pues considera que la prensa de su país ha sido injusta al calificar y apreciar su carrera. Pues el contrato vigente de David con Manchester United vence el 2020 y de no llegar a un acuerdo saldría como agente libre al mercado. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Si te perdiste ayer lo mejor del deporte con Rabbit y Pato, no te pierdas hoy la repetición a las 2 de la tarde. Lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición 2 de la tarde. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¿Para qué me estás llamando? Dime si es verdad que él te trae loca. ¿Y a vos qué te importa? Ah, sí. Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces otra boca. ¿De malas? Dime, ¿qué? ¿Cuál fue mi error? Dime. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Te ve nomás. Y él me ha robado el truco. Pásame para enamorarte. Y dime que me amas aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara. Pasar el tiempo, tú cogiste tu camino. Así que está claro que tú eres alguien mejor. No sé qué fallé, pero no hay otro como yo. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Te invito

lo que quieras conmigo. Yo siento que tú me querías como yo te quiero. Acuéstate a mi lado, esta noche te quiero vivir. Arrúllame, ahógame, aplástame, desármame, cómeme y fúmame. Amor inquieto, amor drogado, amor completo. Oh, cada vez que yo te veo y que te pienso, siento que florezco. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 22 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo noticias fuera de lo común. Y una noticia, pues, es de tecnología y la otra es de preocuparse. Porque, pues, bueno, ahorita les voy a dar la nota, pero pues son acerca de cuatro cosas que nos podrían matar antes de que desaparezcan las nubes por el calentamiento global. Ahorita te voy a decir cuáles son, ¿no? Y bueno, también en cuestión de noticia de tecnología, el multimillonario plan que están haciendo para crear una mega constelación de satélites que lleve internet a todos los rincones del mundo. Pues ya sabemos que en algunas áreas no hay internet, es imposible que alcancen pues las ondas de la internet, ¿verdad? Pues las primeras piezas de una mega constelación o red de satélites interconectados para proveer internet de alta velocidad ya están en el espacio. La empresa emergente OneWeb, con sede en Londres, Estados Unidos, lanzó los primeros 6 satélites de su proyecto multimillonario para llevar internet a todos los rincones del mundo. Las naves partieron al cosmos el día miércoles en un cohete Soyuz desde la Guayana Francesa a las 21:37. Si las naves funcionan como se espera, OneWeb comenzará el despliegue masivo del resto de la constelación hacia finales del año. Y eso significa que se lanzarían cohetes Soyuz cada mes, llevando entre 32 y 36 satélites en cada uno, y empezarían a operar en el 2020. Para proporcionar cobertura global de Internet, será necesario que haya 648 unidades en órbita, pero el proyecto podría requerir en el futuro unos 2,000 de estos objetos espaciales. ¿Cómo la ven? Bastante, ¿verdad? El director ejecutivo de OneWeb, Adrian Skeptiel, aseguró que van a conectar a muchas personas que no están conectadas actualmente. Dice, vamos a comenzar con escuelas, barcos, aviones y grandes franjas del planeta a las que no tienen sentido llevar fibra óptica, fue lo que dijo la BBC. Y bueno, ¿quién está detrás de OneWeb? Esa es la pregunta, ¿no? Pues el empresario estadounidense de telecomunicaciones Greg Wheeler fundó la empresa en el 2012 y hoy en día la firma tiene sedes con salas de control satelital en Estados Unidos y Londres. De hecho, en la capital británica ocupa oficinas en las que antes trabajaba la BBC. OneWeb cuenta con alrededor de 70 empleados, pero espera aumentar el equipo hasta aproximadamente 200 empleados. Los socios de OneWeb incluyen compañías como Qualcomm, Virgin Group, del millonario empresario Richard Branson, Coca-Cola, el especialista de comunicaciones satelitales Hughes y el grupo SoftBank. Anteriormente, Wheeler había fundado otra constelación de satélites para Internet llamada O3B, que significa otros 3,000 millones, en referencia a esa mitad del planeta sin conectividad. Y bueno, ¿qué tan grande es este proyecto? Pues OneWeb es un proyecto aún más grande, una red mucho más densa que volaría a 1,200 kilómetros sobre el suelo. Y bueno, pues esa es la información que les tenía. Si lanzan esas megaconstelaciones de esos artefactos, aumentará pues significativamente el material en la órbita, por lo que los expertos les preocupa también pues las potenciales colisiones. Si hay tantas cosas, bueno, tantos satélites, que se espera que alrededor de la Tierra hay cerca de 2,000 satélites, y si le agregan pues otros miles, pues podrían chocar unos contra otros, ¿no? Entonces sí, adiós Internet para todos. Y bueno, a la otra información que las tenía, que pues es de preocuparse, ¿no? Hay mucha gente que hoy en día no cree en el cambio climático, a pesar de todo lo que se está viendo. De hecho, ahorita las noticias que yo les di, o sea, son pues estados muy extremos, ¿no? Estas lluvias intensas, las nevadas intensas, el frío intenso, el calor intenso, eso no es, no ha estado normal, ¿no? Como estaba antes. De hecho, ahorita en una noticia que están informando sobre California, también pues la crecida del río del que estaba hablando ahorita, que estaba afectando otros estados, pues también la crecida del río ha dejado 2,000 inmuebles inundados en California. Entonces, pues los poblados que están afectados es Warrenville y Monterrío. Esos fueron los que fueron más afectados por la crecida del río Russian, cuyos niveles superaron los 13 metros. Imagínense, 46 pies de altura de agua. Eso fue lo que dijo la vocera del condado de Sonoma. Y bueno, en sí esto nada más es para recordarles, ¿no?, lo que está pasando actualmente. Pero aquí en esta información científica nos dicen que hay cuatro cosas que nos podrían matar antes de que desaparezcan las nubes por el calentamiento global. Bueno, si tú escuchas las noticias el lunes, es probable que hayas escuchado que el cambio climático está alcanzando a las nubes. Un estudio publicado por National Geoscience narra cómo las nubes estratocúmulos, nubes bajas que no provocan precipitaciones por lo general, podrían desaparecer si seguimos emitiendo carbono. Su desaparición podría a su vez conducir a mayores temperaturas, elevando la temperatura en todo el mundo a más de 8 grados Celsius. Y esto sería extremadamente malo. Si las nubes desaparecieran, el planeta probablemente sería un paisaje infernal, sería seco, chamuscado, que haría parecer un paraíso el mundo de Mad Max. Y ese estudio es una gran aportación a un tema cada vez más importante que los investigadores se toman más en serio, porque las nubes desempeñan un papel crucial en el sistema climático y además están entre los elementos que menos comprendemos. De hecho, si las generaciones futuras llegan al punto de ver cómo desaparecen las nubes, pues tendrán suerte. El estudio se basa en un escenario en el que el dióxido de carbono se eleva a 1200 partes por millón, es decir, casi el triple nivel actual. Técnicamente es posible, pero la realidad es que el cambio climático podría suponer el fin de la civilización antes de que se llegue a ese punto. Y pues el conjunto actual de políticas climáticas globales llevaría al planeta a calentarse más de 3 grados y por el camino pues se pasarían algunos hitos terribles. Lo que informaron fue lo siguiente, según el estudio que fue hecho por la NASA. Creo que es un trabajo interesante y que merece un gran estudio, dijo Kate Marvel, una modelista de las nubes del Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA, sobre el nuevo estudio. La conclusión es, por favor, asústate por las 1200 partes por millón y todo lo que ocurrirá hasta llegar ahí, no porque las nubes vayan a desaparecer. Y bueno, y la lista de las cosas que nos deberían de preocupar, pues ya sabemos que se está derritiendo, ¿no? Se están derritiendo los polos, la función del hielo descontrolada y el aumento del nivel del mar. Según las Naciones Unidas, aproximadamente 2.400 millones de personas viven a menos de 100 kilómetros de la costa y cada vez más se dirigen estas zonas. Eso es algo problemático, considerando que el aumento del nivel del mar podría obligarlos a retirarse precipitadamente hacia el interior o a sufrir las consecuencias. El aumento del nivel del mar ya ha llevado a la desaparición de las islas, a un aluvión de tormentas mucho más mortal y peligroso asociado con los ciclones, y esto solo puede ir a peor, puede ir aumentando todo. Actualmente parece que veremos una gran pérdida de hielo en la Antártida a partir de los 2 a 3 grados de calentamiento, un nivel que alcanzaremos mucho antes de llegar a los 1200 partes por millón, fue lo que dijo Bob Cobb, un experto sobre el aumento del nivel del mar de la Universidad de Rutgers. La Antártida Occidental corre el riesgo de derretirse sin control, de hecho puede que ya haya empezado, y como resultado el nivel del mar podría subir 3 metros, y esto llevaría bastante tiempo alcanzar ese nivel, aunque Cobb señaló que existe un riesgo bastante razonable de que alcancemos los 2 metros o más. ¿Cómo la ven? La verdad es que está impresionante. Yo creo que todos debemos pues cuidar más a nuestro medio ambiente, a nuestra madre naturaleza, ¿no? Los océanos sin oxígeno, eso fue otro apunte sobre los océanos. Los océanos del mundo han perdido 77 mil millones de toneladas de oxígeno en los últimos 50 años. Son muchísimos, lo que ha llevado a un aumento en número y extensión de las llamadas zonas muertas. Gran parte de eso está relacionado con el cambio climático, porque el agua caliente simplemente contiene menos oxígeno. Las olas de calor, el impacto más claro del cambio climático es el aumento de la temperatura, y las olas mortales de calor cada vez van en aumento y se vuelven más virulentas debido al cambio climático. La otra es que pueden utilizar la geoingeniería. Mucho antes de que lleguemos a los 1200 partes por millón, hará calor, mucho calor. Así que ya se plantea la cuestión de si tendríamos que tapar el sol, y algunos ven este escenario como inevitable, dado que nadie se ha mostrado capaz de reducir las emisiones de carbono. Pero aunque es cierto que la geoingeniería puede enfriar el globo en su conjunto, también podría cambiar los patrones de lluvia. Los cultivos pueden responder negativamente a menos sol y la acidificación del océano continuará sin control mientras continúen las emisiones de carbono. Entonces hay que cuidar, hay que limpiar más, contaminar menos, ¿no? Sobre todo los autos, fábricas, todo eso lo que estamos dañando, y obviamente también la tecnología, ¿no? cada celular que nosotros tenemos, cada celular que tiene un niño en su casa, pues está contaminando a través también de las baterías. No cuando lo estás usando, pero cuando los dejas de usar, todas esas baterías si no se van al lugar adecuado, y de hecho pues no se pueden descomponer como realmente dicen que se pueden descomponer, pues todo eso es contaminación. Y por eso sé que se está avanzando tan rápido, ¿no? El calentamiento global, el cambio climático, está haciendo todo y nos está mandando señales. Y si nosotros pues no hacemos algo al respecto, la Tierra por su naturaleza lo va a hacer. Así como cuando tienes desordenado tu cuarto, llega un momento en que dices, bueno, es un momento de ordenarlo. Así hace la Tierra, sola se purifica, tal vez pues con inundaciones, con todo lo que hace, o sea, cosas que no queremos, ¿no? Todos estos desastres naturales, pero es la manera en cómo se va a purificar si nosotros no hacemos algo al respecto. Y ahora pues nos vamos a ir con el tema del día y regresamos rápidamente con la receta de salud. Regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 20, donde nos habla sobre la visión de la santidad, y nos vamos a los heraldos de la eternidad, apartado número 5. Los heraldos de la eternidad. En este mundo, el Hijo de Dios se acerca al máximo a sí mismo, en una relación santa. Ahí comienza a encontrar la confianza que su Padre tiene en él, y ahí encuentra su función de restituir las leyes de su Padre a lo que no está operando bajo ellas y de encontrar lo que se había perdido. Solo en el tiempo se puede perder algo, pero nunca para siempre. Así pues, las partes separadas del Hijo de Dios se unen gradualmente en el tiempo, y con cada unión, el final del tiempo se aproxima aún más. Cada milagro de la unión es un poderoso heraldo de la eternidad. Nadie que tenga un solo propósito, unificado y seguro, puede sentir miedo. Nadie que comparta con él ese mismo propósito podría dejar de ser uno con él. Cada heraldo de la eternidad anuncia el fin del pecado y del miedo. Cada uno de ellos habla en el tiempo de lo que se encuentra mucho más allá de este. Dos voces que se alzan juntas hacen un llamamiento al corazón de todos para que se hagan de un solo latir. Y en ese latir se proclama la unidad del amor y se le da la bienvenida. Que la paz sea con vuestra relación santa, la cual tiene el poder de conservar intacta la unidad del Hijo de Dios. Lo que le das a tu hermano es para el bien de todos, y todo el mundo se regocija gracias a su regalo. No te olvides de aquel que te dio los regalos que das, y al no olvidarte de él, recordarás aquel que le dio los regalos para que él te los diera a ti. Es imposible sobreestimar la valía de tu hermano. Solo el ego hace eso. Pero ello solo quiere decir que desea al otro para sí mismo y por lo tanto que lo valora demasiado poco. Lo que goza de incalculable valor obviamente no puede ser evaluado. ¿Eres consciente del miedo que se produce al intentar juzgar lo que se encuentra tan fuera del alcance de tu juicio que ni siquiera lo puedes ver? No juzgues lo que es invisible para ti, o de lo contrario, nunca lo podrás ver. Más bien, aguarda con paciencia su llegada. Se te concederá poder ver la valía de tu hermano cuando lo único que le deseas sea la paz. Y lo que le deseas a él será lo que recibirás. ¿Cómo podrías estimar la valía de aquel que te ofrece paz? ¿Qué otra cosa podrías desear salvo lo que te ofrece? Su valía fue establecida por su padre y tú te volverás consciente de ella cuando recibas el regalo que tu padre te hace a través de él. Lo que se encuentra en él brillará con tal fulgor en tu agradecida visión que simplemente lo amarás y te regocijarás. No se te ocurrirá juzgarlo, pues ¿quién puede ver la faz de Cristo y aún así insistir en que juzgar tiene sentido? Pues esa insistencia es propia de aquellos que no ven. Puedes elegir ver o juzgar, pero nunca ambas cosas. El cuerpo de tu hermano tiene tan poca utilidad para ti como para él, cuando se usa únicamente de acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, no tiene función alguna, pues las mentes no necesitan el cuerpo para comunicarse. La visión que ve al cuerpo no le es útil al propósito de la relación santa. Y mientras sigas viendo a tu hermano como un cuerpo, los medios y el fin no estarán en armonía. ¿Por qué se han de necesitar tantos instantes santos para alcanzar una relación santa cuando con un solo bastaría? No hay más que uno, el pequeño aliento de eternidad que atraviesa el tiempo como una luz dorada, es solo uno, no ha habido nada antes ni nada después. Ves cada instante santo como un punto diferente en el tiempo, mas es siempre el mismo instante. Todo lo que jamás hubo o habrá en él se encuentra aquí ahora mismo. El pasado no le resta nada y el futuro no le añadirá nada más. En el instante santo entonces se encuentra todo. En él se encuentra la belleza de tu relación con los medios y el fin perfectamente armonizados ya. En él se te ha ofrecido ya la perfecta fe que algún día habrás de ofrecerle a tu hermano. En él se ha concedido ya el ilimitado perdón que le concederás. Y en él es visible ya la faz de Cristo que algún día habrás de contemplar. ¿Cómo ibas a poder calcular la valía de quien te ofrece semejante regalo? ¿Cambiarías ese regalo por otro? Ese regalo restituye las leyes de Dios nuevamente en tu memoria, y solo por recordarlas te olvidas de las leyes que te mantenían prisionero del dolor y de la muerte. No es este un regalo que el cuerpo de tu hermano te puede ofrecer. El velo que oculta el regalo también lo oculta a él. Él es el regalo, sin embargo no lo sabe. Tú tampoco lo sabes, pero ten fe en que aquel que ve el regalo en ti y en tu hermano lo ofrecerá y lo recibirá por vosotros dos. Y a través de su visión lo verás y a través de su entendimiento lo reconocerás y lo amarás como tuyo propio. Consuélate y siente cómo el Espíritu Santo cuida de ti con amor y con perfecta confianza en lo que ve. Él conoce al Hijo de Dios y comparte la certeza de su Padre de que el universo descansa a salvo y en paz en sus tiernas manos. Consideremos ahora lo que tiene que aprender a fin de poder compartir la confianza que su Padre tiene en él. ¿Quién es él para que el Creador del universo ponga este en sus manos sabiendo que en ellas está salvo? Él no se ve a sí mismo tal como su Padre lo conoce. Sin embargo, es imposible que Dios se equivoque con respecto a dónde deposita su confianza. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Son los heraldos de la eternidad. Entonces, lo que tú le das a tu hermano, a todo ser viviente que está a tu alrededor, es para el bien de todos. Y cuando tú le das el regalo, nos recuerda el libro que todo el mundo se regocija gracias a ese regalo que tú estás ofreciendo. No hay que olvidarnos también de quién nos ofrece los regalos, que es el Hijo de Dios, ¿no? En este mundo, el Hijo de Dios se acerca al máximo a sí mismo en una relación santa. Y así es como comienza este apartado. Y también nos dice que aquí comienza a encontrar la confianza que su Padre tiene en él. Aquí es cuando realmente empezamos a encontrar nuestra función, ¿no? Donde nos restituye las leyes de nuestro Padre. Entonces, que hemos perdido, que se nos ha olvidado, que nos los dice aquí como un ejemplo del velo, ¿no? Ya se nos ha dicho muchas veces acerca de ese velo. A veces nosotros estamos viviendo este instante con un velo oscuro, ¿no? Que no nos permite ver con claridad las cosas como son. ¿Cómo sabemos que estamos viendo a través del velo? Si tenemos miedo, estamos viendo a través del velo. Si estamos ansiosos, si presenta uno celos, envidia, coraje, ira, resentimiento, depresión, es que estamos viendo a través de un velo. Hay que descorrer ese velo y ver realmente con los ojos de Dios. Dios siempre está con nosotros. Él siempre desea que estemos en paz. Y si no estamos en paz, es porque nos estamos creyendo mucho este papel que el ego y nosotros mismos hemos creado, ¿no? Si estamos juzgando nuestra vida, si estamos juzgando lo que somos, lo que no somos, lo que tenemos, lo que no tenemos, es obvio que nos estamos dejando llevar por el ego. Recuerden que el ego lo único que busca es desestabilizarnos, es que tengamos miedo, es que juzguemos. Bueno, ya saben, ¿no? Ya se ha hablado mucho del ego. Entonces, lo importante hoy en día es recordar que más allá de este cuerpo, más allá de este personaje, más allá del ego, existe la plenitud, existe esa paz en la que no juzgas, en la que no tienes miedo y en la que ves con realidad. Se nos recuerda constantemente en el libro que no podemos estar en dos cosas, en la oscuridad y en la luz, en el ego y en el amor, que no podemos decir que sí estamos viendo con realidad y al mismo tiempo juzgando. No pueden coexistir. O eliges una o la otra, pero nunca ambas cosas. Si nos dejamos llevar nuevamente nada más por el cuerpo, pues vamos a estar juzgando. Vamos a estar juzgando a toda la gente que está a nuestro alrededor. El cuerpo en sí, como nos dice el libro, no tiene ningún propósito. Nosotros le damos mucho propósito y el cuerpo no le es útil al propósito de la relación santa. Y mientras sigamos viendo a nuestros hermanos como un cuerpo, como decir, ah, esta persona me cae mal por chismoso, por sangrón, por sangrona, por mentirosa, qué sé yo, ¿no? Cuando lo sigamos viendo así como un cuerpo, pues no vamos a tener esa relación santa. Para tener una relación santa, para alcanzar esa relación santa, necesitamos vivir este instante santo, ¿no? Vivirlo como uno solo que somos, ¿no? En la unidad, la otra persona, verlo como ti mismo, ¿no? Y cada instante santo es un punto diferente en el tiempo, mas siempre es el mismo instante, siempre estamos en este momento. Y pues es importante, ¿no? Que recordemos que al dar, pues, amor a los demás, vamos a hacer visibles a la faz de Cristo y vamos a contemplar, tal vez no en este momento, bueno, tal vez

Este es tu ser, el Hijo de Dios mismo, impecable como su Creador, cuya fortaleza mora en ti y cuyo amor es eternamente tuyo. Eres un solo ser y se te ha concedido poder sentir este ser dentro de ti y expulsar todas tus ilusiones fuera de la única mente que es ese ser, la santa verdad en ti. No te olvides hoy, necesitamos tu ayuda, el pequeño papel que te corresponde desempeñar para brindar felicidad a todo el mundo, y el cielo te contempla sabiendo que hoy vas a intentarlo. Comparte por lo tanto su certeza con él, pues es tuya. Mantente alerta, no te olvides hoy. Recuerda tu objetivo a lo largo del día. Repite la idea de hoy tan a menudo como puedas, comprendiendo que cada vez que lo haces, alguien oye la voz de la esperanza, el alborear de la verdad en su mente y el secreto y el sereno batir de las alas de la paz. Tu propio reconocimiento de que eres un solo ser unido a tu Padre es un llamamiento a todo el mundo para que se una a ti. Asegúrate de extender la promesa de la idea de hoy a todo aquel con quien te encuentres en este día, diciéndole: bueno, diciéndole, tú y yo somos un solo ser, unidos como nuestro Creador en este ser. Te honro por razón de lo que soy y de lo que es aquel que nos ama a ambos, cual uno solo. Nuevamente te lo repito y finalizamos y nos vamos a la pausa. Tú y yo somos un solo ser, unidos con nuestro Creador en este ser. Te honro por la razón de lo que soy y de lo que es aquel que nos ama a ambos, cual uno solo. Diez de la mañana con un minuto, ya regresamos con la recetita del día de hoy. Y bueno, recuerden aplicar, ¿no?, el ejercicio para que puedan sentir ese uno, bueno, único ser, ¿no?, que estemos en unicidad. Y bueno, la recetita está muy sencilla. Recuerden que estos días les dije que les iba a traer algunos remedios o consejos para combatir la ansiedad, para no subir tanto de peso. Si tú quieres bajar de peso, pues lo primero que hay que hacer es controlar la comida, o sea, el consumo de dulces y de comidas saladas. Y para esto, pues la recetita del día de hoy es consumir cereales integrales. ¿Por qué? Porque las fibras contienen no solo, bueno, las fibras no solo reducen el colesterol malo de la sangre, que es el que le llaman el LDL, sino que también dan una sensación de saciedad, o sea, que te quita ese impulso de estar comiendo que una hamburguesa, que un sándwich, que papitas saladas, que papitas de sabritas, refrescos, etcétera, etcétera. Igual estos alimentos son ricos en magnesio, o sea, que te ayudan a calmar la ansiedad por naturaleza y la apetencia por el dulce, especialmente por todos estos panecitos, ¿no?, que te venden, que tienen chocolate. Si tú te comes un pan integral, pues estaría perfecto para que no te dé antojo de comer dulces, chocolates o panes con chocolate, ¿no? Tal vez les estoy causando una reacción contraria, ¿no?, al momento de decirles yo la comida chatarra. Tal vez ustedes no han desayunado y dicen, ay, se me antoja un panecito, ahorita voy a comprar un pan, una dona, bla, bla, bla. Y no, ese no es el punto. A comprarse algo integral, en lugar de una dona, cómprate una fibra de esas barritas de fibra, ¿no? Y ya con eso te va a ayudar a que no estés consumiendo pues cosas que realmente nos hacen aumentar de peso y aparte pues nos hacen que afectemos nuestra salud, ¿verdad? Y bueno, así súper sencillo, a comer, si te vas a comer un sándwich, mejor cómete con un pan integral en lugar de un pan blanco, ¿verdad? Si te piensas comer un pan dulce, cómete un pan integral, le pones miel, algo natural o alguna frutita. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Ángeles y Amigos.